Ya nos hemos comunicado con Juan Carlos Junio, él es secretario general del Partido Solidario y un gustazo tenerlo acá un ratito en nuestro caleidoscopio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habría que ser un poco más justo también con el viento, ¿no? A ver. Porque visto desde acá, se está transformando en una gran fuente de energía. Claro. Es más, vienen inversiones extranjeras gracias al viento de Río Negro y Neuquén. Uno se sorprende, para ustedes quizá no tanto, imagínate en Comodoro, ¿no? Sí, tenés razón. Lo que pasa es que... No comprendo lo que vos explicabas, yo no lo vivo acá en Buenos Aires, ese tipo de cosas con el viento no se viven nunca, ¿no? Claro. Así que comprendo la advertencia, sí, el cuidado. Exactamente, sobre todo porque hace unos años que estuvimos acá una explosión de ceniza volcánica, nos dijeron que quedó mucho de esa ceniza en el ambiente y lo vemos cuando hay un viento interesante, te complica la visión cuando vas caminando, ¿viste? La gente un poco adulta es complicado salir a caminar porque hay poca visibilidad y desde ahí es importante esto claro, que remarcaba, claro. ¿No? Claro. Sí, bienvenido sea la naturaleza que nos ayuda a construir. Porque he reparado en algo que a veces uno nunca reparó. Decía que las inversiones estas, una de las razones es que la fuente de energía es el viento y eso es absolutamente inagotable. Por claro. Lo menos se supone que va a ser para la eternidad el viento, ¿no? Entonces, así qué es. Cosa notable, porque el petróleo se agota, todo se puede agotar, el oro se puede agotar, pero el viento no se va a agotar nunca, increíble, ¿no? Está bien, además podemos decir que el viento es porque el país ha agarrado velocidad, entonces vamos a ir. Muy bien. Hay que subir la ventanilla para no despeinarse, me parece que puede ser por ahí también, ¿no? Estas inversiones sí, puede ser por ahí también, sí. Nos ponen como la canción hoy corre viento sur. Junio, queríamos charlar con vos un poquito cercano, 10 días estamos a unas elecciones importantes en nuestro país. ¿Cómo se vivencia desde tu lugar, desde tu ventana, estas elecciones? Mira, por supuesto que no se trata de pronóstico ni de nada de eso porque no tiene sentido, sería un contrasentido. Fallan las encuestas y fallaron los pronósticos nuestros también en las PASO, ¿no? Teníamos una sensación y había una cosa soterrada que no pudimos percibir. Así que no voy a hacer eso. Sí creo, desde la experiencia de mi propio Partido Solidario y de otros, hoy tuvimos una reunión de todos los partidos nacionales, del Frente de Todos, y podemos apreciar que, bueno, esperamos una mejoría en esta elección fundamentalmente porque creemos que hay, en los que no fueron a votar, en la medida que vayan a votar, hay una mayoría de esos que no fueron a votar que votarían al Frente de Todos, por un lado. Y por el otro lado hay un fuerte crecimiento de la militancia política. Con toda franqueza, no sé si está con el entusiasmo y la tensión de otras épocas, pero que hay una actividad mucho más intensa ahora de que hace un mes y pico, eso no tengo duda. Y por último, creo que también es verdad que se va retirando más la pandemia, que la situación opresiva producto de la pandemia, producto de las limitaciones sanitarias que el gobierno puso, y yo creo que hizo bien en ponerla sin oportunismo, en la medida que eso se disipa, se va generando un alivio en el estado de ánimo, ¿no? Desde ese punto de vista, tengo la expectativa, como vos decís, desde mi modesta ventana, que vamos a tener una mejoría. Y por último, para redondear, más allá de que son elecciones muy trascendentes estas, más que nada por el tema parlamentario, Este gobierno tiene 2 años más por delante porque para eso fue elegido por su pueblo y bueno, va a ir con una gran determinación el frente de todos, que se sostiene unido, eso es un gran valor, para ganar en el 2023 y seguir derrotando a la derecha y teniendo un proyecto popular. Bien. Estuve anotando las 4 ideas que nos planteaste y quería desarrollarlas un poquitito más. Vos decís, no fueron a votar. No fueron a votar en septiembre porque mucha gente entiende que las PASO por allí no son las elecciones de verdad, en serio, o por la pandemia. ¿Qué elemento pensás vos de esta ausencia de un porcentaje? Mira, yo creo que varias razones. Dos son las que vos decís. Hay gente que subestima, que no valora en su justa medida las PASO, hay gente que por la pandemia decidió cuidarse y entonces como no es decisivo no va, y hay un reproche de una parte de la sociedad que votó en el 2019 al frente de todos, y que sea justo o no sea justo el reproche, lo hay, y por eso entonces no fue a votar, o en algún caso votaron otra alternativa. Yo creo que se desnudó claramente, e incluso con los acontecimientos post-pandemia y las visiones de toda esa conducta autoritaria de Macri, de Bullrich, el blanqueo de que quieren hacer la flexibilización laboral conculcando derechos. O sea, creo que una parte de la ciudadanía va a asumir en plenitud el peligro de un retorno de la derecha macrista, de una derecha extrema, que va a ir por todo y a destruir todo lo conquistado. Por lo tanto, creo que ese factor puede también hacer que haya una parte de la gente que concurra, que también la convoque, la interpele para ir a votar, ¿no? Bien. En fin, son como se dice ahora, todo multicausal, ¿viste? Uh-huh. Está bien. Estoy comprendiendo lo que estás diciendo y creo que sí, estamos como acordando en muchos puntos. Vamos ahora a la actividad política, a la intensidad política. Esto viene bien porque nosotros acá en los neuquinos no hemos perdido el ritmo de la intensidad política, porque apenas terminaron las PASO vinieron las elecciones a concejales y eso se le puso mucho ritmo, ¿viste?, a la discusión. Ajá, en la ciudad. Claro. Y se vive hasta un pequeño como cansancio porque, bueno, ¿cuándo vamos a dejar de votar? Sería alguna pregunta que anda dando vuelta por allí. Pero me gustaría que pusiéramos luz por lo importante porque es otro nivel de discusión esto de las elecciones nacionales, no tiene una correlación dentro de lo lugar. Es más, tenés que fijarte de vuelta en qué mesa votás, porque no es lo mismo la mesa a nivel nacional que a nivel local. Entonces se genera todo una rueda de volver a repasar, pero me parece que sería bueno que vos nos ayudes a pensar qué sería un Congreso, un Poder Legislativo con una cantidad mayor o menor dentro del representante del gobierno. Mirá, hay ejemplos que son, en fin, paradigmáticos o simbólicos. Vos fijate que esta ley del etiquetado, por ejemplo, bien, es una ley clara, sencilla, que favorece la vida de la sociedad, que favorece la vida de los niños, su alimentación más sana desde niños, por todo el tema del exceso de sodio, de grasas, de azúcar. Y en una primera instancia, la derecha, los partidos de derecha la boicotearon, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos mejora parlamentaria, finalmente la ley salió porque había un peso grande de la opinión pública que a veces no se nota, pero que ahí está, y entonces tuvieron una gran parte que votarla. Sin embargo, una parte minoritaria de la derecha no la votó. Es simple un ejemplo. El impuesto, el extraordinario solidario a las grandes riquezas, tuvo una oposición feroz y era un impuesto en medio de las pandemias a un núcleo ultraminoritario de 12.000 supermillonarios para poder tener recursos para atender a los sectores más postergados, populares, para vivienda, para comprar vacunas, para educación. Y bueno, la derecha no la vota y se opone, ¿cómo te diría?, de consuno con las grandes organizaciones empresarias, claro, que defienden su plata. Entonces, creo que para que se sostenga un proyecto popular es necesario tener mayorías parlamentarias en nuestro sistema, tener la máxima representación parlamentaria, porque si no, bueno, van a obturar la acción del gobierno hasta el 2023. Como decíamos, este gobierno fue elegido hasta el 2023. Sí, sí. En la medida que haya mejor representación parlamentaria, va a poder desplegar un proyecto político y social mucho más justo, más democrático para la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Perfecto. En el otro punto que vos decías, Juan Carlos, el retiro de la pandemia, a mí me gustaría compartir también, abriendo esa puerta de esa idea que dijiste, que también tiene que ver que no es que la pandemia se retira sola, sino que también hay una población que está con un gran porcentaje de esquema de vacunación completo, que eso hace también a una habilitación distinta. Y eso tiene que ver con una preocupación del gobierno nacional de llevar adelante esta política de esta vacunación histórica, ¿no? Sí, yo creo que, tal cual como vos decís, ahora estamos, gozando de la protección de las vacunas, del achicamiento vertical de contagios y muertes. Ya tuvimos demasiados, casi 120.000 muertos, una tragedia humana. Pero la acción del gobierno, yo francamente creo que no fue justamente valorada, eso no fue justo. Mucha ciudadanía, en fin, puso el énfasis en el hastío, en el sofoque, en el cansancio de las medidas sanitarias limitativas y quizá no valoró este fenomenal esfuerzo de conseguir, claro, las vacunas, de pagarlas, distribuirlas, el esfuerzo fenomenal de organizar la vacunación, de no tener ningún prejuicio y acudir a la vacuna rusa, norteamericana, china, de donde sea. En fin, creo que hoy esta cierta tranquilidad, que incluso permite abrir la economía, que eso fue otra cosa que perjudicó electoralmente en el humor de la sociedad. Así que, en fin, yo creo que vale la pena repasarlo porque sería bueno que haya un enfoque más ajustado de mucha gente que quizá no lo valoró adecuadamente, ¿no? Bien. Y el último punto, Juan Carlos, que vos hablás que nos queda, que a este gobierno le queda 2 años más para adelante, porque es un gobierno, bueno, elegido cada 4 años, y que viene con dos momentos complejos, ¿no? La herencia de un modelo neoliberal, la pesada deuda externa, y a los pocos días, no sé si 100 días, esta pandemia, que como su propio nombre lo dice, planchó no solamente al país, sino al mundo. Y eso generó todo un nuevo escenario de situaciones complejas, que superadas por lo menos la pandemia en algunos aspectos, es posible poner mayor velocidad, mayor intensidad en las políticas de un gobierno de la que estamos esperando. Sí, yo confío. Mira, si uno se atiene a los pronósticos y estadísticas universales, los países de desarrollo medio como el nuestro, como ellos lo tipifican, y los de desarrollo bajo, bueno, ellos dicen que se van a tardar varios años para poder recuperar las posiciones económicas anteriores a la pandemia. Uh-huh. Yo francamente creo, por la experiencia histórica de la Argentina, no es solamente, digamos, mi deseo, que nosotros en los próximos años, en los próximos 2 años, por ejemplo, más allá de los que vengan posteriormente, con un buen gobierno, o sea, para decirlo en dos palabras, con un gobierno que ponga el ojo en el mercado interno, en mejorar el salario, en controlar mejor los precios y la inflación, y por supuesto sostener una política importante de exportaciones como nosotros tenemos, teniendo en cuenta los recursos humanos que tenemos, el tejido social y productivo que nosotros tenemos, francamente soy optimista, y otras experiencias de nuestro país que muestran que tiene una gran capacidad de recuperación la Argentina. Así que creo que, insisto, si tenemos un buen gobierno, que confío yo que lo podemos tener, si mantiene firme su rumbo, es más, lo profundiza para beneficiar a las grandes mayorías, creo que tenemos una perspectiva y bastante interesante. Bien. Creo que hemos completado todo el cuadro de preguntas, Juan Carlos. Te agradezco un montón tu tiempo. Habíamos dicho 15 minutos y nos excedimos, pero bueno, era la venganza que hacemos de acá desde el interior para conversar con compañeros que nos pueden ayudar a pensar desde tu ventana. Nosotros tenemos la nuestra, entonces acompañamos, claro, tu mirada. Ponemos lo que nosotros vemos también acá, y sin duda alguna sacaremos provecho de estas cuestiones que nos dijiste. Coincido con lo que vos decís de la crisis argentina, profunda crisis, si querés nos remitimos hace poquito, al 2001. Hemos podido con buenas medidas políticas y aciertos a partir del 2003 recuperar un país que estaba en muy, muy, muy deteriorado social, política y económicamente, me acuerdo. Peor que ahora. Sí, sí, sí, peor que ahora. Sí, sí, y ahora 55% de pobres teníamos, Pablo. Exactamente. Y un grito que era que se vayan todos, ¿te acordás? Claro, claro, claro. Uh-huh. Era más grave, sí, sí, porque había una situación de disgregación social, de desconfianza política y de catástrofe económica. Así que bueno. Es más, te cuento, ahí me hiciste acordar, que acá a más de un gobernador se le ocurría hacer de la Patagonia un país aparte. ¡Qué bárbaro! Sí, sí, sí. Estaba ese desafío de separar, ¿no? Porque ya que tenemos petróleo y gas, ¿para qué, claro, depender de Buenos Aires? Hagamos nuestro... Y bueno, más de un trasnochado lo siguió, ¿no? Pero bueno, sí, el sentido común y las buenas ideas siempre triunfan, por suerte. Bueno, muy bien, los muchas dejo gracias. con sus vientos. Muchísimas chau, gracias, Pablo. Por todo. Chau, chau. Hasta chau. Luego. Estábamos hablando con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, quien nos acompañaba en este análisis que estamos llevando en estos días, ¿no? En estos puntos de pensar el país, estas elecciones.